Una vez soñando me encontré un muchacho, me decía le enseñar a encontrar la libertad, a recorrer los campos, a encontrar hermanos, no importaba dónde, pero que él me seguirá. Venceremos, le dije así, venceremos, enfréntalo así, venceremos al más fuerte huracán, a mala sociedad, hacer nuestro sueño una realidad. Venceremos, le dije así, venceremos, enfréntalo así, venceremos al más fuerte huracán, amar la sociedad, hacer nuestro sueño una realidad. Una vez cantando me encontré un muchacho, me decía le enseñar un canto de libertad, y nos fuimos cantando a encontrar hermanos, no importaba dónde, que al fin somos scouts. Venceremos, le dije así, venceremos, enfréntalo así, venceremos al más fuerte huracán, amar la sociedad, hacer nuestro sueño una realidad. Venceremos, le dije así, venceremos, enfréntalo así, venceremos al más fuerte huracán, amar la sociedad, hacer nuestro sueño una realidad.